Bueno, y tras la agenda cultural vamos con los chicos del Colegio Ramón y Cajal, de tercero de primaria. Comenzamos con el primer grupo, Adrián, Joaquín, Ángela, Desiré. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya contáis con experiencia porque todos habéis estado aquí ya en la radio. Sí. ¿A que sí? Y además lo bueno es que tenéis ganas de hablar, que a mí me gusta mucho que vengáis aquí y tengáis cosas que contarnos, ¿no? Por ejemplo, vosotros vais a hablarnos de los juegos tradicionales. Sí, sí. Juegos sí. tradicionales que a mí, ahora fuera de antena, me tenían que explicar, ¿verdad? Porque no sabían, yo no recuerdo ya los juegos tradicionales que vienen desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos jugarían, pero yo de pequeña he de deciros que, excepto a uno, que ahora nos vais a hablar, los demás yo no he jugado nunca y me parecen muy complicados además. Así que, ¿quién quiere empezar a hablarnos de estos juegos? Ah, hay muchos voluntarios. Venga, ¿quién empieza? ¿Le dejamos a Joaquín? Sí. Venga, Joaquín. ¿Qué juegos traes tú para contarnos? De bolos grandes, que son como los bolos normales y corriente, pero con una como una especie de piedra. Le tienes que tirar a los bolos. ¿Con una piedra? Sí. Pero ¿y los bolos que tienes que tirar son los bolos de siempre, de toda la vida, que tienen forma así de botella sí. y que son de plástico? Sí. O sea, eso es lo mismo, lo que pasa es que en vez de tener como una bola, tienes una piedra. Una piedra, como si fuera una piedra. Pero entonces con una piedra, Joaquín... Es madera. Es madera. Sí. Pero tiene forma de piedra, pero es madera. Sí. Sí. Eso te iba a decir porque entonces es muy complicado, ¿no? Con sí. una piedra tirar los bolos. Sí. Bueno, hay algunas que son pequeñitas, no son muy grandes. Entonces, si es pequeñita... Es más difícil. Si es pequeñita es más difícil, claro. Sí. Bueno, y esos son los bolos grandes y luego hay otro juego, dices, con los bolos más pequeñitos. Sí, es lo mismo pero más pequeñito. Más chiquitito, son dos modalidades. Sí. Bueno, ¿y cuándo jugáis a esos juegos? ¿En el recreo? En educación física siempre, bueno, cuando que está ocupado... El recreo, pues entonces jugamos a los juegos tradicionales. Ah, si está ocupado el recreo. Sí. ¿Y si los chicos que están en el recreo qué es lo que hacen? ¿Jugar al fútbol? No, juegan a juegos que hace la profesora. Alguien. O sea, en el recreo no estáis por libre y jugáis a lo que queréis, sino que también tenéis eso juegos... Eso a veces. El libre lo hacemos a veces. A veces libre. Y entonces cuando tenéis juego de tiempo libre, recreo libre, ¿cómo lo hacéis? Pues unos zancos, cogemos cosas, materiales, aros, pelotas... Y vamos a jugar. Claro, que contáis siempre entonces con materiales. Yo pensaba que bueno, que jugáis al baloncesto o al fútbol. Sí. También, ¿no? A veces. Sí, sí. Bueno, y los bolos jugáis, claro, chicos y chicas. Esto es... Sí, claro. Es que hacemos sí. como es una visto. Ronda. Primero dice cambio y nos cambiamos de juego tradicional. Ah, vale. Y después el último que tenga más puntos gana. Vale, ¿y habéis ganado alguna? El que tenga más puntos de todos los juegos que vais rotando. Sí. Sí. Eso es complicadísimo. ¿Siempre gana el mismo o no? No, hay veces que gana otro. Porque tiene más puntería. Porque pero un día tienes más puntería que otro, ¿no? Hay días sí. que por lo que sea se te gana. Por la suerte. Por la suerte también, que o es cambian, verdad que a veces se acompaña. O cambian los... Por ejemplo, hay uno que tiene mucha puntería y está en un equipo y, por ejemplo, mañana lo cambian a otro equipo. Ah, pero entonces los puntos... Claro, es la suma del equipo... Que, del sí, equipo entero, no de una persona. Jugáis por equipos, entonces. Sí, sí. Vale. ¿Y a ti qué se te da bien, Joaquín? ¿Cuál de los juegos que nos vais a contar es el que mejor los se bolos. Te da? ¿Los bolos es el que mejor se te da? Sí. ¿Alguna vez has tirado una vez y se han caído todos? Pues más de una. ¿A la primera? ¿Con la primera tirada de la piedra? Sí, hay veces que no. Hay veces que no, porque como decía también... Hay que tener suerte. Hay que tener suerte, ¿no? También. Bueno, ¿quién más nos cuenta los juegos que tradicionales? A ver... Pues los hoyetes, es coger un trozo de metal y con una tabla de madera ¿sí? se ponen números, círculos y los hoyetes y los trozos de metal se tienen que meter en los círculos y cada círculo tiene una puntuación. O sea, tú cuentas con algo de metal, que sí. es como un hierro. Sí, circular. Con un esto circular. Y sí. luego tienes una tabla con números y con círculos también sí. numerados. Y se trata de tirarlo, ¿no? Sí. Y dar en el sitio de más puntuación. Bueno, ¿y ese qué? ¿Os gusta? A mí me encanta, sí. siempre lo hago. Bueno, a veces cuando vienen mis abuelos. Ah, ¿también? Me juegan muy bien. ¿Tus abuelos también juegan? Sí. Y que es, claro, entonces no solamente lo tienes en el colegio, sino que el juego también lo tienes en casa para poder sí. jugar. Bueno, y aparte de ese juego que te encanta, ¿cuál más de los que nos vais a contar o los juegos que jugáis ahí te gusta? Claro, este te gusta porque eres buena. Sí. Sí. Porque haces muchos puntos. Sí. ¿Y en otro? La rana. ¿La rana? ¿Que la rana quién nos la va a contar? No. Ah, luego nos la contas tú. Vale. La rana siempre me ha gustado en el colegio, solo la tenemos en el colegio. Pero fíjate, Ángela, que entonces son de juegos de puntería, ¿no? Sí. Porque sí. Los bolos, la rana que luego nos contarás tú, lo que estás contando de ¿cómo se llamaba? De los oyetes. De los oyetes también, ¿verdad? ¿Os cuentan también de dónde vienen estos juegos? ¿Os dicen de qué sitio sí. es? Sí. ¿Tú te acuerdas bueno. de...? Nos dicen que nos los han dicho los abuelos. Los abuelos, ¿no? Sí, y nuestros padres. Claro, porque la rana, por ejemplo, estoy leyendo que luego nos lo va a contar Adrián, de dónde viene, pero viene de Perú. Ah, sí. Y Argentina, imagina, de allí lejos, ¿no? Y luego lo trajeron aquí a España. Es que nosotros no sabíamos nada, no nos dijeron nada. Claro. Claro, no, yo tampoco, pero como ya sabéis que aquí a veces pregunto cosas que no... Bueno, vamos con Adrián, porque tú nos has contado ya todo lo que sí. querías contarnos, ¿verdad? A ver, Adrián, cuéntanos. La rana. Es igual con puntuaciones. Sí, con puntuaciones también, sí, ¿no? Con puntuaciones es un madero que tiene cuatro patas sí. y después con... una con de metal sí. Circular sí. lo necesitamos meter en los oyetes en los oyetes no es en los agujeros, en los agujeros y hay puntuaciones, o sea es una tabla de madera sí. ¿no? que está soportada por cuatro patas y luego de manera metálica tiene sí. la rana sí. y yo estoy viendo porque lo estoy molino, mirando ahora en internet molino. ¿A un molino también? Ah, sí, es verdad, es cierto que tiene un molino. ¿Y el molino para qué sirve? Para meterla. Para meterla y que gire el molino. Y la rana, si la metes debajo, hay 100 puntos. Bueno, eso es muy difícil. Sí. Eso es muy complicado, sí, meterlo sí, en la... Sí, complicado. Porque es que solo está tiene así. La boca medio cerrada. ¿Y qué es lo que tienes que meter? ¿Aros también, no, metálicos? No, son como los Piedritas también. Pero de metal. De metal redondas, así. Vale, ¿y lo que más hacéis que es meterla en la rueda del molino? No. ¿Alguna vez la habéis metido en la boca? ¿De qué decís que es muy difícil? ¿Nunca? ¿Nadie lo ha metido nunca en la boca? No, nadie. Yo por estar la dejé en el centro, pero es que no se giró la ruleta. Ah, vale. No, yo un día la metí, casi la meto en la rana y después se cayó. Qué pena, pero estuviste a puntito. Bueno, sí. pues igual algún día, ¿no? También la... Porque se la metí en la boca y después salió otra vez. Y después ¿cómo? Rebotó, ¿no? Sí, rebotó. Así. Bueno, y lo que más puntos haces, Adrián, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas de los juegos que estábamos aquí la hablando? Rana. Es la que más te gusta. Bueno, y después de la rana, ¿qué nos vas a contar? El aro. ¿El aro? Sí. ¿Los aros? ¿Cómo es el juego? Es un aro, casi, y necesitas llevar con un palo de metal sí. Manejarla para que no se caiga. O sea, estar con el palo sí. Sujetando el aro, ¿no? Y tenéis que ir andando, hacer algún recorrido. Hay que tener mucho pulso con la muñeca. Sí, porque ahora estaba pensando, pues no tiene mucha dificultad, ¿no? Vas con el aro y con sí, el círculo, sí, pero es difícil. Sí, porque si te cae, se te cae el aro. Se cae el aro fácilmente. Es que no es muy ancho el aro, entonces es muy difícil. Claro, y el palo imagino que no lleva ningún gancho, ¿no? Al ser sí, recto sí, resbalará. Ah, lleva un ganchito. Un ganchito, sí, chiquitito. Pero que no sirve de nada, porque si dices que es complicado, ¿no? Sí. Claro. Solo le engancha, pero cuando le llevamos el tranquillo se nos va el aro para un lado, luego para el otro y se nos cae. Pero es que no sé cómo lo hace nuestro profesor, que sí que lo... El profesor lo hace genial. Sí. Lo hace genial. Escapa. Claro, pero igual también porque es más mayor, ¿no? Sí, hombre. Sí. Tiene más manejo. En la y tiene más manejo, más tiene pulso. Más destreza, más pulso, claro. Bueno, queda Ángela, ¿no? No, a Desiree, perdona, Desiree, para contarnos los juegos que nos vas a contar tú. La rayuela, que... Ese sí que jugaba sí, yo, la rayuela. Ese tienes que dibujar en el suelo números, por ejemplo, del 1 al 10. Sí. Y tiras con una piedra y en el número que caiga tienes que ir saltando a la pata coja dos pies, pata coja dos pies. Pero en el recuadro de la piedra no hay que pisarlo. No hay que pisarlo. No. Claro, pero entonces ¿cuántas casillas recorres en una tirada? Tú tiras la piedra, imagínate que sí. te cae en el número 7 que está un poquito más avanzado. Sí. ¿Tú llegas hasta el número 7 para coger la piedra? No, tú tienes que hacer la ronda entera, ¿no? Llegar del 1 al 10 y luego volver. Coges la del 7 sin pisar el 7 y luego vuelves a casa. Era al 1. Al 1 es fácil. Sí, es fácil, ¿verdad? Demasiado. Pero con la piedra no. La no, piedra porque... Es... Claro, pero se juega siempre con piedra, entiendo. Sí. ¿No? Yo antes no jugaba con piedra. Pero con... entonces sin piedra nosotros como... Nosotros jugamos con unas piñas pequeñitas que hay... Que hacen la misma función, sí, ¿no? Es lo mismo, pero rueda un poco más. Es lo mismo. Lo que pasa es que es más juego para chicas, ¿puede ser este? Sí. ¿Verdad? Sí, un poco más. Porque yo en el colegio y en el sitio donde yo jugaba, los chicos no les gustaba, ¿no? Era como algo... No. A vosotras sí que os gustaba, sí. Más, ¿ves? Bueno, ¿y qué más juegos? ¿La rayuela y qué más? Y los aros. Ay, no, los aros. La herradura. La herradura. Bueno. Vale, que luego igual está la comba, pero tú quieres saber de la herradura. La herradura, cuéntanos. La herradura, pues hay cuatro herraduras, que hay un palo y el sostenido el solo. Está en el suelo, sí, un palo el clavado, palo, ¿no? Clavado, sí. Sí. Y tiene a una distancia la tienes que ponerte la herradura en la mano. Que además, fíjate lo que dice Joaquín, ¿no? La ponéis en... No, también la tiramos a... La ponemos en la palma. Ah, vale. Es que... En la palma, bueno, de la mano, como... Como si fuera un boomerang, ¿no? Que lo fueras a lanzar. Así. Pero también lo puedes hacer con la palma hacia arriba, sí, que eso así, es más complicado. Sí, entonces sí. Eso lo tienes que... La herradura se metería por arriba del palo, ¿no? Si sí. La metes así. Yo también. Sí. O, meto o por el centro. O por el centro, por el agujero de la herradura. Si no lo metemos así, se podría... Si no lo metemos hacia arriba, lo podríamos meter recto. Pero como un boomerang es muy difícil. Es yo lo intenté y es muy difícil. Es que sí, yo creo que este juego de los que habéis contado es el más difícil. Es mejor... tirarla hacia el centro, porque si la tiras hacia arriba rebota la herradura. Sí. O sea, que ya habéis encontrado incluso el truco, sí, ¿no? La sí. Manera de acertar no, más. No, los enseñó el profe. Os enseñó el profesor, sí, claro. Sí. ¿Y qué más? Ya, bueno, luego está ya. La comba, ¿no? Que habías no, hecho, sí. Pero la comba esa... Eso es de toda la vida. Eso es de toda la vida. Sí. Bueno, y estos también son de toda la y vida. Y ahora también estamos jugando casi todos los días a la todos comba. Todos los días a la sí. Comba. A un juego que se han inventado los de sexto. ¿Pero la comba individual o cada uno...? Salta, es en una fila. Dan salgo, dos personas. Salgo, o sea, van dos personas van dando. Entra uno. Y cuando salga, entra otro. ¿Sin que pare la comba? Sí. ¿Y sin enredarte los pies en la cuerda? No. Sí. Difícil, sí, ¿no? Está chupado. Bueno, cuando no sabía entrar me enseñaron y luego al próximo día ya estaba quedando casi la penúltima. Pero también hay comba, una comba y doble comba. Sí, la doble comba es súper difícil. Con dos madre mía. Y lo salto con dos combas. Bueno, veo que lo pasáis muy bien, que os gusta mucho, sí, ¿no? Sí. Disfrutáis mucho de estos juegos, cosa que bueno, que nos alegra que sea así. Y luego imagino que también está el saber perder cuando algo sale mal, ¿no? Sí. Y dices, va, hoy lo he hecho mal, bueno, tampoco pasa nada. Y felicitar al que lo ha hecho bien también claro. Es importante, sí. ¿Verdad? Sí, eso es bueno. Bueno, me ha gustado mucho hablar con vosotros. Adrián, Ángela, Joaquín, Desiree, muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Radio Adiós. Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. We'll be right back. Bueno, ya anunciamos que lógicamente no vamos a despedir a las 12 de mediodía porque nos quedan varios grupos por escuchar del Colegio Ramón y Cajal. Comenzamos con el segundo, con Jorge Jocelyn. ¿Se dice así, Jocelyn? Jocelyn, Aitor y Laura. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué me decís? Que el grupo anterior lo había hecho muy bien, ¿verdad, Laura? Sí. ¿Decías? Bueno, y vosotros también lo vais a hacer bien porque nos vais a contar no juegos populares, pero sí... la visita que hicisteis, ¿no? A la cantera de yeso de aquí. A ver, contadme, ¿qué día fuisteis? El día del árbol. Sí. ¿El día 19? De marzo. El día 19 de marzo, sí, que es el día del árbol. ¿Fuisteis allí? Sí. Con el colegio, ¿no? Os fuisteis, imagino, con el autobús. No, fuimos andando. Claro, es que vais, es que aquí todo está cerquita. ¿Dónde está la cantera? Por... Más o menos en la montaña donde están las letras del cuartel. Donde están las letras, ¿no? Sí. ¿Qué fuisteis toda la clase? No, fuimos todo el colegio. ¿Todo el colegio el mismo día? ¿A la misma hora? Sí. ¿Cuántos sois, por cierto, todo el colegio? ¿Cuántos alumnos sois? Unos 200 o por ahí. No, 1000 por lo menos. Hombre, de 200 a 1000 hay mucho, mucho tramo. Bueno, ya nos enteraremos de cuántos alumnos hay. Bueno, y entonces llegasteis ahí a la cantera. Sí. ¿Qué es lo que visteis? A ver. Pues vimos cómo trabajaban el yeso, cómo lo picaban. Sí. Y con las máquinas ahí en la montaña iban de un lado para otro. A ver, cogían de la montaña yeso. Sí. ¿Lo veíais cómo lo recogían? Sí, con la... Lo picaban. Lo picaban y lo excavaban. Lo picaban. Ahí en la montaña. Iban comiéndose la montaña para cogerlo. Sí. Y después lo... ¿Con qué lo picaban? Con la excavadora. Con una excavadora. Una sola persona con una excavadora iba picando todo. Sí, sí. Vale, ¿y una vez que ya está picado el yeso? Sí. Pues una vez que está picado el yeso... Lo llevan con unas especies de máquinas a un, como un depósito. A un depósito que imagino que está dentro de la fábrica, sí, ¿no? Donde sí trabajan. ¿Y lo meten la excavadora allí dentro? No. ¿Cómo lo vuelcan hacen entonces? Con otras máquinas. Con unas máquinas. Unas máquinas que en la bolsa hay arena. Ahí va, arena o no sé qué. El yeso. Eso, el yeso. Y lo tapaban con. Con lonas. ¿Con qué? ¿Con lonas? Sí. ¿Y para qué lo tapaban el yeso, sabéis? Pues porque si no, cuando llueve se moja. Ah, pero entonces no está cubierto. No. Ah, lo dejan ahí en la intemperie y lo dejan con lonas cubiertas. Ah, sí. Y también vimos animales. Sí. ¿También había y animales? Y piedras de colores. Sí. ¿Y piedras de colores también? Pero eran minerales todos, ¿eh? Sí, había un jabalí y varios perros. ¿Había jabalíes ahí arriba? Al lado de un jabalí. ¿Había un jabalí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Impresiona? Era enorme. Casi igual. 2 metros. ¿Sabéis que nunca he visto un jabalí de cerca? ¿Cómo que es? ¿Como un cerdo pero en negro? Y era mucho más gordo y más grande. Más gordo y más grande. Gordísimo. ¿Pero estaba suelto por ahí? No. Sí, estaba con madera. Estaba en un redil. Con madera. Ah, vale. Y se comía la barra de pan entera. ¿Una barra de pan? Sí, entera. ¿De un bocado? No, se la comía entera. Se la comía, como que si dicen que era enorme, ¿no? Y tan grande, no le costaría nada. Bueno, y entonces, una vez, ¿qué os contaron? Cuando estabais ahí viendo cómo estaban trabajando el yeso, cuando le cubrían la lona, ¿para qué se utiliza el yeso? ¿Os dijeron qué función tenía? Laura, a ver, vamos a dejar a Laura. Nos dijeron que lo metían en unos hornos muy grandes a mucha temperatura. ¿Y para qué? ¿Os dijeron para qué? Sí, para fundirlo. Para fundirlo, sí. ¿Y luego qué? ¿Qué hacían con el yeso fundido? Pues lo metían como un tonel de esos del yeso que ponen en las granjas. Sí. Sí. Y por ahí no sé lo que hacían dentro y lo pasaban por un tubo a uno que era más fino. Uno que era... Sí, más finito, más estrecho. Sí. Oye, qué calor, ¿no? Una vez que meten el yeso... Sí. Yo ahí me... Muchísimo, ¿no? Casi me metí la botella porque si nos no... metieron ahí para verlo. Nos asfixiábamos. Sí. ¿Lo visteis por dentro? Sí. ¿Y cuánta temperatura hacía? Bueno, como en verano, en agosto, pero muchísimo, 50, muchísimo calor. Muchísimo montón. Muchísimo más todavía. Sí. ¿Y cómo se quitan ellos el calor? ¿Que tienen un montón de agua para beber? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cuánta gente había, por cierto, trabajando allí? Trabajando... 3 o 4. Nosotros vimos a 4 personas. A 4. Vale. Sí. Bueno, ¿algo más que queráis contar de...? De esa experiencia que además veo que cuando vais a, ya os lo he dicho más de una vez, ¿no? Cuando venís aquí y nos contáis sí. excursiones, sí. ¿qué hacéis? ¿Cómo las vivís? ¿Lo que disfrutáis? ¿No? Bien. De salir fuera. ¿Y cómo os enteráis además? Porque luego venís y lo contáis todo muy bien, ¿no? Sí. Claro, ¿cuánto tiempo estuvisteis allí? Primero estuvimos plantando en el día del árbol y luego sí. ya por la tarde. Pero si estamos hablando de la cantera. A verlo. No, pero ya, hombre, me dice que fue el día y además no pasa nada, no venís aquí en concreto a hablar de una cosa. Luego la conversación, claro, puede abrirse. Y sí. además fue el día del árbol que plantasteis árboles. Sí. sí. Plantamos especias. Especias, porque árboles este año creo que no se han plantado, ¿verdad? Y ahí ya nos fuimos a la cantera. El año pasado sí. El año pasado sí. ¿Y que luego los vais viendo cómo van creciendo? Sí, yo sí. No, sí. luego al año siguiente vemos lo que han crecido. Claro, y eso os tiene que dar una alegría, ¿no? De ver sí, algo que habéis sí. puesto vosotros, cómo se pone bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué próxima excursión tenéis en mente? ¿Os han dicho algo? ¿Alguna vamos, la próxima? Sí, vamos a ir a un concierto. Ah, vais a Santoña, qué bonito. Sí, el fin de curso. Qué bonito. Y también vamos a ir a un concierto. Pero eso es la primera excursión. La primera está la siguiente. La siguiente es el concierto sí. de música. Sí, sí. Y la después, otra es la de Santoña. ¿Y la otra no, fue... aún nos, nos han dicho que tenemos que aprender a escalar en un árbol. Sí, pues ya, sí. Es por si nos atacan. Porque no están, están sueltos por ahí los leones y todo. Sí. ¿Pero qué dices? ¿Pero, que pero sí, que es verdad. Sí. Yo he están, ido y es están verdad. Están sueltos. Yo he ido y ¿pero es cómo verdad. Os van a dejar los profesores en un sitio donde hay leones sueltos que tenéis que encaramaros no, a un árbol? Leones para... están con no, pues no, una correa o así, creo. Están, no, no están sueltos pero a distancia de las personas. Vale, pero ya a mí me daría igual, ¿eh? Es... Ay, no os preocupéis, esos que están llamando por teléfono. Es que aquí en el estudio hay una bombilla que cuando llaman por teléfono se enciende. Y se han quedado los cuatro, se habéis quedado los cuatro sorprendidos, sí. ¿verdad? Claro, de esa manera, en la emisora no puede entrar a un sonido porque los que están escuchando lo escucharían también, con lo cual tiene que ser visual, ¿no? Por eso se enciende sí. esa bombilla. Bueno, ¿queréis contarnos algo más o damos paso ya al próximo grupo? ¿Habéis pasado bien? ¿Queréis mandar un saludo a los que se os están escuchando? Bueno, vale. que el primer grupo no les he dicho nada, igual se me enfadan. Pero bueno, mandamos un saludo. Vale. Sí. vale. ¿A quién? A todos. A todos los que nos estén escuchando. A todo el mundo que esté escuchándolo. Bueno, adiós. Oye, muchas gracias, Jorge, Jocelyn, Aitor, Laura. Muchas gracias. De nada. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí con ellos, espero que ellos también, aunque me dicen ahora que están muy nerviosos, ya desde el punto de la mañana por venir aquí a la radio, Carlota, Pedro, Michel, ¿se dice así? Sí. Y César, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Oye, hablábamos antes de la cantera de yeso, que vuestros compañeros contaban esa salida, que lo habían pasado muy bien, y también me dejaban caer, ¿no?, que se había hecho el día del árbol, y precisamente es lo que vosotros vais a contarme, a contarnos, a todos los que os están escuchando, ¿no? ¿Cómo vivisteis ese día del árbol? ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Quién quiere empezar? A ver, Carlota. Pues que el día 19 de marzo fue el día del árbol y con el colegio nos fuimos a las piscinas y nos lo pasamos muy bien. ¿Estuvisteis todo el día allí? ¿Salisteis por la mañana y os quedasteis toda la mañana y allí? Toda la mañana y comimos ahí y luego nos fuimos a la cantera de yeso. ¿Comisteis allí? Sí. Bueno, y qué contarnos, una vez que ya os dicen, ¿no?, que celebráis el día del árbol, que no es el primer año porque lo celebráis cada año, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues hicimos muchos juegos. Ah, ¿también hicisteis juegos? Sí. Como lo que hacemos el último día del colegio, el día del agua. ¿El último día del colegio qué hacéis? A celebrar el día del agua. El día del agua. Dice que es lo mismo, pero que es otro día. Solo que es en las piscinas y nos metemos un... Jo, qué gozada, ¿no? Claro, sí. El día del agua lo celebráis en la piscina, casi que como no os gusta, ¿verdad? A ver. Antes las piscinas están vacías. Antes del día del árbol, hicimos unas reglas. ¿Unas reglas? Sí. A ver, ¿cómo eran esas reglas? Reglas eran largas y estrechas. Y mi regla fue verde porque hice la especie que se llamaba el perejil. Oye, pero a ver, César, cuéntame, me parece muy interesante lo que estás diciendo de las reglas. ¿Haces una regla exactamente? ¿Con qué intención? ¿Para qué os hacen hacer esas reglas? ¿Para medir la planta? No, para cada grupo. Nombre. Es un marcapáginas. Es un marcapáginas. Para luego poner el nombre. Cada uno tiene un nombre. Vale, planta y luego nos hacen pegar pegatinas y todo. Claro, para saber, ¿no? Una vez que ya la gente pueda ir allí, ver que... Y puedes pegar pegatinas porque nos pueden sobrar pegatinas que hicimos como una flor. Sí, hicimos con una botella por la mitad, la doblemos y hicimos con forma de flor y la pusimos en la camisa. Botella. Para saber de qué grupo somos. Pero qué original, es un trocito de botella, ¿sacasteis una flor? Sí. ¿Vosotros lo hicisteis? Algunos se pusieron por... Con los mayores porque nos ayudan, pero... En los pantalones. Oye, imagino que... Sí, César. En mi grupo... donde está el tapón, metimos como un trozo de plastilina. ¿Dónde está el tapón? Ah, donde está el tapón de la botella, también un trozo. O sea, que es que todo lo hacéis de manera... A lo grande. A lo grande, ¿no? Sí. No solamente ya salir, sino que además también vosotros os ponéis vuestros detalles. Imagino que habréis aprendido un montón sobre plantas. Sí. Que no sabríais ni que existían, ¿no? Por ejemplo, contarnos a ver las plantas que... Bueno, igual sí, ¿eh? Igual ya sabía esas plantas pues, que... Pero esto también nos da la oportunidad, ¿no?, de conocer más. Lavanda, nuevas plantas. Y sin las plantas no podríamos ni vivir ni nada. ¿Por qué? Porque ¿qué función ¿qué función tienen las plantas? Porque para que se alimenten los herbívoros y los carnívoros se alimenten de los demás y así funcionan. Así podemos... Claro, y luego el oxígeno, ¿no? También. Sí, claro. Si no hay oxígeno no podríamos respirar. Las plantas son fundamentales, mucho. Con lo cual hay que respetarlas, ¿no? Y tratarlas mucho. Bien. Bueno, hablabas de lavanda, Michelle, ¿qué más? Sí, tomillo. Tomillo también. Sí, podéis ayudarla, Carlota. El perejil. Perejil también. La valeriana, el estragón y la albahaca. Bueno, ya habían 12, pero solo nos acordamos de esas. Bueno, ya está bien, ya os acordáis, esto fue el 19, han pasado ya muchos días, ya. ¿No? Bueno, y luego los árboles, comentaban el grupo anterior que árboles este año no habéis plantado, pero anteriormente sí. Sí. ¿Vosotros sí, en concreto plantasteis? Con una rosa o algo así. Plantemos un romero o un tomillo. Sí. Bueno, pero... Y este año hemos plantado una plantita pequeña. Una plantita pequeña. Eso, el tomillo. Ya. Como el grupo que yo fui. Bueno, y luego los juegos que hacíais una vez que estáis allí, que ya plantáis, ¿no? Que os organizáis todos de alguna forma. Luego, ¿qué juegos hicisteis? Que contó Joaquín, que era el de los bolos. ¿El de los bolos? ¿Qué tal se os dio? Bien. Había uno, el de de pequeños para que no se hicieran tanto daño. ¿Pero los bolos no hacen daño? No, pero es que para que no pese tanto el bolo, pues uno para los pequeños y otro para los mayores. Sí, jugamos también a la comba, a la rayuela y un juego que hay que, con unos bolos pequeños, meterle en una barra. Y también sí, había, lo que nos han contado antes, ¿verdad? Sí, también sí. Hacíamos unos, cogíamos de las manos y había que pasarnos los aros sin quitárnoslo de las manos. Sí, sin quitarnos, agarrarnos. Como el pilla-pilla, solo que hay que tirar una bola a alguien, pero sin hacerle daño. Claro, la bola entonces es chiquitita, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero o será muy blandita, claro, sí. César. Que había un juego que era de aros, que es como la rayuela. Sí, es que era la rayuela. Era la rayuela. Ah, pero con, en vez de con piedra, con aros, ¿no? Sí, no, sí, a ver, es que en vez de hacerlo en vez con tizalas... En vez de dibujar, hacían sí. Con aros. Es que estábamos sí. En... En hierba, con lo cual ahí, claro, no puedes sí. Hacer el dibujo con la tiza, ¿no? Que es normalmente claro. Como se hace. Es que estábamos al lado de las piscinas, era hierba en un campo. Y eso, no claro. Podíamos. Oye, lo pasáis muy bien, ¿no? Sí. En el colegio. Sí, es muy divertido y aprendemos muchas cosas. Es sí. Muy divertido. ¿De dónde sí. Eres, Pedro? Yo soy de España, solo que dicen algunos que soy de Portugal. Solo porque mi familia sea portuguesa. Pero tienes ese acento precioso. Tienes ese acento muy bonito, sí. Oye, que lo paséis muy bien y que además, lo que decías también, que además aprendéis, que eso es importantísimo, sí. No perder de vista, el pasarlo sí. Bien, ¿verdad? Os lleváis muy bien todos los compañeros, veo, sí. ¿No? Y eso es importante. Algunos, porque algunos se portan mal. Y otros bien. Y otros bien, sí. Claro. Sí. Bueno, pero lo importante es que también os ayudéis, ¿no? Cuando sí, alguien... sí, los unos a los otros. Bueno, ¿queréis decir algo más? Si os queda algo que luego cuando salgáis por la puerta... Ay, va, no he comentado esto que me hacía ilusión decir. ¿No? ¿Os habéis quedado pues... a gusto? ¿Habéis despachado todo? ¿A sí, que no ha sido fue, tan malo? Que fue mi aquí? Cumpleaños el día del árbol. ¿Al día del árbol? Qué bonita manera, el ¿no? Fue, sí, el mío fue el 13 y el de mi hermano fue el que es muy mágico. Tu hermano es muy mágico, pues le mandamos un beso aquí desde aquí al hermano de Pedro. Oye, muchas gracias a Carlota, Pedro, Michel y César. Gracias a los cuatro, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. I'd be dancing on with myself. I'd be dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Bueno, José Manuel, Risto, Salma y Alberto es el cuarto grupo que está con nosotros, quedan todavía dos más, o sea que vamos todavía a tener programación para un ratito más. ¿Es el tercer curso? ¿Eh? Es el tercer curso de primaria. Sí, pero es que es el cuarto grupo que entráis. Ah, no, sí. sí, es el tercer curso de primaria. ¿Cuántos años tenéis los de tercer curso? Ocho, nueve, yo nueve. Ocho, nueve años, ¿no? Ahí estáis. Sí. Sí. Bueno, a ver, contarnos, José Manuel, Risto, Salma y Alberto, que vosotros tenéis que hablar de las cartas con un colegio de Barcelona, sí, sí, ¿no? Sí, Barcelona. A ver, ¿quién empieza? Yo. ¿Queréis los cuatro a la vez? ¿Y ahora cómo lo hacemos? A ver, ¿quién cede? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Venga, va, Alberto. Pues que... ¿Qué es esto de las cartas con Barcelona? Pues que hacemos cartas y nos comunicamos con las cartas, haciendo cartas, escribiendo las cartas. ¿Pero por qué? ¿De dónde? ¿De repente un día decís vamos a escribir a un colegio de Barcelona? No, nos lo dice el profesor. ¿Os lo dice el profesor? Sí. Dice, oye, chicos, que vamos a cartearnos con un colegio de Barcelona. A ver, ¿quién? Sí. Primero, al empezar el año, nosotros vimos que nos mandaron algunas cartas de Barcelona a nosotros. Entonces, teníamos que responderles a ellos. ¿Y por qué se escribían? ¿Cómo que se les ocurrió escribir? ¿Os lo sabéis? Que se los dijo a la profesora o el profesor. La profesora o profesor les diría, oye, vamos a escribir a un colegio en Cuarte, en Zaragoza. Ya ¿no? que nos han sí, respondido. Claro. No, porque empezaron ellos a escribiros, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué dicen esas cartas, Risto? Sí. A ver, ¿las habéis leído? Sí, las hemos leído. Ayer nos mandaron unas cartas. ¿Y qué ponen las cartas? Pues ponen cosas de lo que hacen ellos o de y luego les tenemos que contestar que cómo están, que nosotros estamos bien. ¿Qué películas vemos? Lo que hacemos nosotros. ¿Qué películas sí. veis? También os contáis. En el colegio, ¿no? Y los juegos que nos gustan. Y de Navidad, qué regalos nos han dado. Y sí. De los reyes. Oye, pero cartas, carta manuscrita, ¿no? Y los dibujos que vemos nos preguntan. ¿También? O las vacaciones que hemos pasado. Sí, de Semana Santa. Pero bueno, entonces son cartas enormes porque, claro, no, contestáis no. todos. ¿O son hojas. Son hojas. Cada uno le manda a dos chicos o dos chicas. Entonces, un chico... Es que yo pensaba que era una carta. No. Son varias cartas. Varias cartas para nuestra clase. Entonces, siempre os carteáis con la misma persona, ¿no? Por ejemplo, en tu caso te carteas con alguien de Barcelona. Sí. Yo con Camila y Juan. Sí, sí, ¿y siempre con Camila y Juan? Sí. Y yo nos también. Nos comunicamos siempre con los mismos. Con los mismos. Vale. Pero se llaman. Claro, que ya entonces ya sois amigos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo lleváis? Desde que empezó el curso. Desde el principio del curso. ¿Desde el principio de este curso? Sí. ¿Y cuándo empezó el curso? Pues en septiembre. Sí. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Lleváis 8 meses ya, ¿no? Luego, a una carta por mes, imagino. Sí. Claro. ¿Y qué? Sí, César. Ahí, César, Alberto. Alberto. ¿Qué ibas a decir? Pues luego va mayo y junio y ya tenemos vacaciones. Y ya no nos mandan cartas. Luego ya sigue. Y luego ya se retoma. Sí. Claro. Claro, claro. Oye, pero es que vosotros sois pequeños, pero lo de la carta ya lo teníamos muy olvidado, ¿no? Porque nosotros cuando éramos jóvenes sí que enviábamos cartas, pero ahora ya sabéis que con el ordenador se envían los mails. Sí. Entonces ya sí. se ha los perdido. Emails. Los emails, claro, los emails. ¿Habéis mandado alguna vez un email, no? Yo no, sí, yo no. ¿Quién sí? ¿Tú has mandado un mail? Sí, ya sabéis. Y ya, ya sabéis utilizar el ordenador para estas yo cosas. Yo sí, en el colegio no hay. Sí, sí. Hombre, claro, para los adultos, pero para los niños no. ¿Y qué ventajas creéis que tiene la carta sobre el mail? ¿Qué ventajas puede tener una carta manuscrita? ¿Le veis más, más cosas positivas? Porque nos cansamos más al escribir. Y que... ¿Os cansáis de escribir una carta? No, yo no me canso. Yo tampoco. Yo a veces. ¿Qué más? Pues que cuando mandamos una carta tarda más en llegar. Sí, tarda algunos días. Y en ordenador tarda muy poco. Ahí está. Más claro, rápido. Esa es una desventaja de la carta, efectivamente, sí. que tarda mucho, ¿no? En llegar sí, y el sí. mail enseguida al segundo ya lo tiene la otra persona, sí. aunque esté en China o en Japón, ¿no? A miles de sí. kilómetros. En Takahashi. ¿Eh? En Takahashi. O en Chinatown. En Chinatown, por ejemplo, también, ¿no? Es verdad. Pero, claro, otra de las ventajas de la carta es que ves la letra de la persona, ¿no? Como ellos son de Barcelona, algunos pueden escribir un poquito mal porque... Porque les cuesta, sí. Porque creo que escriben la fecha, por ejemplo, en otro idioma. San Pérez de Ribes. Sí. Sí. Claro, o sea, que escriben a veces en catalán, ¿no? Claro. Sí, en euskera. Claro. ¿Y el catalán no lo entendéis? No, pues no. Claro. Yo un poco lo entiendo. ¿Un poco lo entiendes? ¿Os gusta el catalán? ¿Os suena bien? ¿Os parece bonito? Sí, sí. No hemos oído. Yo sí. El catalán. ¿No habéis oído el catalán? Bueno, pues alguna vez vais a Cataluña y ya lo escucharás. Hay gente que le gusta mucho. En Cataluña. Bueno, pero ya irá, ¿no? Claro. Bueno, no, es que llegar en Barcelona, viven en un pueblo. Claro, porque yo he dicho Barcelona, pero sí, que, claro, es en un pueblecito, un pueblecito sí. De Barcelona. Algún día iréis igual, ¿no? Sí, a lo mejor. Imagino, sí. A lo mejor, y así los conocéis, a los que sí. Os escriben, ¿no? Estaría muy bien. Ya los conocemos, sí. Nos mandaron fotos. Pero no sabes, su voz no la has escuchado, ¿no? Sería también chulo coincidir. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque faltan todavía más grupos sí. Por entrar. Muchísimas gracias a José Manuel, a Risto, Salma, Alberto. Gracias, ¿eh? Nada. Gracias, nada. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Quinto grupo de tercero de primaria, que antes me corregía Alberto y me decía no somos de cuarto, somos de tercero. Efectivamente, tercero de primaria, quinto grupo, Emilio, Nadia, Noelia y Sergio. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal los compañeros? ¿Os portáis muy bien fuera? También les voy a felicitar, bueno, y al profesor también, que es el encargado de mantenerles en silencio, que no se oye nada ahí fuera, ¿eh? Cuando estáis allí estáis muy silenciosos, ¿verdad? Imagino sí, que escuchando sí, también escuchar a vuestros compañeros. ¿Qué tal lo han hecho? Bien. ¿Todos bien, verdad? Sí. Claro. Sí, y se trata de pasar un buen rato. Vosotros nos vais a hablar de los juegos que hacéis en educación física. Hemos hablado de los juegos tradicionales y vosotros habláis de los juegos que hacéis en educación física. Que yo recuerdo la educación física cuando era más pequeña como algo horroroso, que teníamos que saltar un potro y teníamos que correr y teníamos que... Era un sufrimiento y vosotros lo pasáis muy bien. Sí, sí, lo hacemos en unidades como yo de sé lo piratas. Que es el potro. Sí, de piratas, indios... Pero bueno, pero es que eso es divertidísimo, ¿no? Sí. Que no os da pereza tener la educación física porque siempre es seguridad de que sí, lo vais a pasar bien. Sí, porque jugamos a un juego que se llamaba Luna y que teníamos que hacer lo que nosotros, una comida o una estatua o... Eso es cuando dices, por ejemplo, alcantarilla. Entonces pues te tienes que poner a cuatro patas muy arriba y tienes que decir una comida o animal. Entonces, cuando la que te pasa pase la por debajo. Por abajo, y cuando se queda, por ejemplo, quieto en ti, estás eliminado. Pero ¿qué culpa tienes tú si tú no haces nada, ¿no? Si se queda atrapada la pelota. Si se queda atrapada la pelota porque saca. ¿A quién le toca? Se ha quedado debajo de ti, tú estás eliminado. Como tienes que. Pero será la persona que ha tirado la pelota. Sí, sí, entonces tú la tiras y si pasa al otro lado no se elimina a nadie. Pero si le toca. Ah, se eliminan las dos. O sea, si le toca, se elimina la persona que está... Sí. Que le ha tocado la pelota y la persona, ¿no? Que ha tirado, que la ha tirado, claro. No, la persona que la ha tirado no. Porque tiene, trata de la persona que tira la pelota, tiene que eliminar a la gente. Ah, esa persona, bueno, ves que me estoy enterando un poquito mal, que tendría que ir algún día a verlo porque si no, no me aclaro. Ese es uno de los juegos, que tiene algún nombre, por cierto. Luna. Ah, se llama Luna, que ya lo habéis dicho. ¿Qué más juegos jugáis? A ver. El balón prisionero. Balón prisionero, ahí jugábamos también nosotros. ¿Cómo era lo del balón prisionero? Con un balón a quien tenían que salir corriendo y tiene que tocar a alguien para que se elimine. A ver, tú sales con un balón corriendo. Es que se me ha olvidado, de verdad te lo digo, ¿eh? Tú sales con un balón y te vas corriendo. ¿O cómo? No, corriendo a perseguir a lo llamamos a los que torres. Y las torres son las que tiran el balón y nos tienen que intentar dar. Vale. Pero claro, si nos dan las torres del otro grupo, tenemos que ir a cambiar a la torre de nuestro grupo. Bueno, es un poco lío. Es un poco lío, de todas maneras, que vosotras ahí sí que corréis, ¿no? Sí, un montón. No son juegos que... Porque antes hablábamos de otros juegos que no requieren movilidad, ¿no? Es más de puntería, aquí no... Aquí ya son juegos que sí que tenéis que cansaros más, ¿no? En la unidad de piratas son los juegos normales, pero le ponemos... Y también... Pero les ponemos nombres que tengan algo que ver con de piratas. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a dejar hablar a Emilio. Unidad de piratas, que nos lo puedes contar tú. Emilio, ¿en qué consiste lo de la unidad de piratas que nos estaba comentando ahora ella? En hacer juegos de piratas que... Por ejemplo, Barba Roja y Barba Azul, que tienes que coger todos los conejos del otro equipo. Vale. Sin que ellos te toquen. Porque es que si no te quedas quieto como una estatua. Ah, si no te tienes que quedar, si te tocan, sí, tienes que quedarte sí, quieto. Sí, pero si ya tienes el cono en la mano, no lo tienes que soltar ni nada. Hasta que te toque otro de tu equipo. Uno de tu equipo para que vaya a salvarte y coger otro cono. ¿Y los equipos cuánta gente? ¿Lo más o menos estáis más en cada equipo? Más o menos la mitad de la clase. La mitad de la clase. Mitad, 24. ¿Y siempre son los mismos grupos o no, va...? No, cambiamos. ¿Cambiáis? A veces. Oye, cuando tenéis que hacer grupos alguna vez, ¿hacéis lo de ir...? Con los pies, no. Punta y cabe, eso que se hacía antes, ¿no? Y que entonces ibais eligiendo. Pero el baloncesto que jugamos en el recreo del comedor, sí. Si hacemos eso, claro. Para elegir los juegos. Claro, y vais eligiendo, ¿no? A personas. Sí. Lo que pasa el palo es que, siempre, que normalmente se quedan los mismos al final, ¿no? Que nadie les elige porque no son especialmente buenos, ¿no? Pero al final se trata de pasarlo bien, ¿a que sí? Sí, de participar. Como todos los juegos. Como todos los juegos. Bueno, y a ver, Sergio, ¿qué más juegos hacéis en educación física? Bueno, Dragon Ball, ese. Dragon Ball. ¿Dragon Ball? Tienes tres pelotas. Tiene un juez. Tiene que... Cuando uno está eliminado, tiene que decir para que empiece la partida, tiene que decir ya. Y tienes que coger los tres balones que hay en las tres... Sí. En los tres niños y tienes que intentar eliminar al otro, tirándola. ¿Ese es el que más te gusta? Sí, es el que más me gusta. Sí, ese juego lo hacemos para aprender a solucionar nuestros problemas hablando entre nosotros. Qué bien. Dialogando. Sí, dialogando, porque muchos de nosotros lo vamos a profesor a decírselo o nos empezamos a pelear. Claro, esas son las salidas de antes de aprender que y lo mejor es hablarlo con la persona, ¿no? Y si no nos decidimos, le preguntamos al juez, que es otro niño. ¿Otro niño es el juez? Sí, sí, el juez. Y si no, el juez no nos lo puede aclarar, entonces ya vamos al profesor. Vale, o sea, primero entre las personas que estéis en sí, conflicto. Después luego, ya al juez, que es otro amigo. Y si no, entonces es el profesor. Sí. Claro, pero el juez que es amigo, si es más amigo de uno que de otro... No. No puede hacer trampa porque si no... Vale, no puede hacer trampa porque si no... Los equipos se pondrían de acuerdo y dirán, este ha hecho la trampa. Claro, ya. Oye, ¿y al pañuelo jugáis? Al principio de curso sí. Al principio jugabais. Pero ahora ya no. Ahora ya no. ¿Y qué más? ¿Qué más juegos hacéis, Emilio? Ya habéis dicho muchos, Veneno. ¿Eh? Yo no sé si... Veneno es... ¿Veneno cómo es? Ese de que a me ver, toca... Espera, vamos a escuchar a Emilio. Que hay una persona que tiene el veneno en una mano y entonces tiene que tocar a otra y pierde y va con una mano pegada al lado, después si te tocan de vuelta, la otra te la pones así, después sí, la pata coja y después muerto. O sea, vale. Un compañero se tiene que tumbar al lado tuyo dándote la mano. Y así como se te si pasa. Te estuviera dando alguna cura, sangre, ¿no? O sí, sangre. Para que tú pudieras vivir. Para que puedas otra vez recuperarte. Bueno, pues que lo paséis muy bien, otra vez os lo digo, ¿no? Con estos juegos de recreo. De recreo no, esto es en educación física, esto puntúa. Sí. O sea, esto sí. Del potro que decíamos antes, esto no sabéis. Y también el del pichi. Pichi. Venga, para terminar, ¿cuál es el del pichi? Pues estamos... Hay dos equipos, sí. Y uno tiene que lanzar la pelota. Y el otro tiene que darle. Entonces, hay cuatro bases y tienes que ir dando las cuatro bases, y si te bota, entonces tú no la tienes que tocar, porque si no es... Si no es trampa. Sí. ¿No? Sí. Si bola no es uno. Bola uno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Emilio, Nadia, Noelia, Sergio, muchas gracias por contarnos lo que nos habéis contado, ¿no? Y por sobre todo por hacerlo con tantas ganas. Muchas gracias a los cuatro. Adiós. Adiós. Adiós. Absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Efectivamente, aquí en la 107.0 ya vamos con el último grupo, que estoy encantada, porque de verdad que lo habéis hecho todos muy bien. Ahora que me están escuchando fuera, y aprovecho porque luego se irán corriendo, que lo han hecho todos estupendamente bien, ¿eh? Y además repetimos con Laura y Jocelyn, ¿verdad? Sí. Vale, porque habéis estado en el otro grupo y no habéis hablado mucho, y como en este... último grupo, hay dos bajas, ¿verdad? Sí. Zainab, cuenta, bueno, se dice así, Zainab, lo digo bien con el acento también, Zainab. Que, ¿quién tenía que venir? ¿Quién han sido tenía bajas? Tenía que venir Saima y Inés. Acércate bien al micrófono, que no han podido venir, ¿verdad? No. Y luego está con nosotros Daniel también, ¿qué tal, Daniel? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿de qué vais a hablar vosotros? ¿De qué queríais hablar? De la niña nueva que ha venido de Marruecos. Que ha venido de Túnez, ¿no? Sí. Bueno, y que ella es precisamente... ¿Cómo se dice? Porque lo decís muy bien vosotros. Saima, sí se dice. Nombre que para mí es muy complicado de decir. ¿Cuándo llego a clase? Hace al muy colegio? Poquitos días. Sí. ¿Hace poquitos días? Sí, sí. En marzo, me parece. En marzo, y estamos en abril, ¿no? Hace prácticamente un mes. Cuando ya estaba el colegio ya iniciado, ¿no? Ya lleváis muchas clases, ¿no? ¿Y cómo qué os contó ella cuando llegó? Pues no sabe casi, no sabe hablar español. Solo yo estoy hablando con... Menos mal, Menos mal, ¿verdad? Que estás tú, porque si no, imagínate ella cómo se tiene que sentir sin poder comunicarse, ¿no? Además, si yo no estuviera, estaría una niña de quinto que ella también es de Marruecos. Claro. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice? ¿Ella se siente a gusto? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ha tenido... ha encontrado unos amigos nuevos y me dice que quiero jugar con ellos. Claro. Es la también, bueno, primero quizá el susto, ¿no? De decir, me voy a otro país, con a otra ciudad, con un idioma que es distinto, que yo no conozco, que tú también has pasado por eso. ¿Cuántos años tenías cuando viniste tú, Zainab? Tenía 5. 5 añitos, ¿y te acuerdas? Porque eras pequeñita. ¿Tienes el recuerdo de venir aquí y de encontrarte algo que no conocías? Claro, y al principio se pasa un poquito mal, ¿no? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Por eso es importante vosotras y Daniel, apoyarla. Eso es, apoyarla, darle también mucho cariño. También estamos enseñando a hablar español. ¿Le enseñáis? Sí. A veces se equivoca y le corregimos. Y le corregís. Y ya habla un poquito. Y habla un poquito mejor, ¿verdad? Claro, porque sí. Además es un idioma que es muy diferente, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, yo Daniel. Yo también era de San Sebastián. ¿Eres de San Sebastián? Sí. Pero claro, en San Sebastián tú entendías perfectamente el castellano, pero ¿verdad? Pero también me liaba con otro idioma que era el euskera. Ah, ¿el euskera? ¿Sabías hablar euskera? Sí. Ah, claro. Y entonces te hacías un poquito de lío. ¿Cuántos años tenías cuando viniste tú? Este año. ¿Este año has venido? O sea que también... A los 8 años. A los 8 añitos. ¿Y qué tal estás aquí? Bien. ¿Estupendamente? ¿Echas de menos San Sebastián? No, un poquito solo. Pero aquí te hiciste muchos amigos también. Entonces tú cuando llegaste, claro, tú entenderás también entonces a esta chica porque tú pasaste por venir aquí sin conocer a nadie, ¿no? No conocía a nadie. No, ¿y qué? Bueno, pues ¿qué le decimos? ¿A Chayan? Chaima. Chaima, no lo diré nunca, ¿eh? Chaima. ¿Qué le dices? ¿Qué le aconsejas? Si nos está escuchando o sus papás nos están escuchando, ¿qué le dices? Pues... Que se abra... ¿Verdad? Sí. Que cuente con vosotros, que le vais a ayudar. Y tengo un boli que graba que alguien le dice una palabra y después ella la dice y la grabo. ¿Cómo? ¿Un boli que graba palabras? ¿Y qué dice luego? Bueno, tú grabas la palabra y luego el boli la reproduce. Bueno. Y después Chaima lo dice. Y después ella lo dice. Claro, entonces le vendrá muy bien. Sí. Y que os cuenta ella algo de... Porque vosotras le podéis enseñar, pero es que ellas pueden enseñar también mucho a vosotras, ¿no? De cómo es su país, de lo que comen allí, de la cultura que tienen, ¿verdad? Sí. Enseñarnos a hablar árabe. Imagínate qué gozada también aprender vosotras, ¿no? Un poquito. Sí. ¿De España qué le diríais así de cosas bonitas? Oye, mira, no te puedes perder qué es bueno aquí de comer, por ejemplo. ¿Qué le puede gustar de comer? La tortilla de patata está bien buena, ¿no? Es que ya buena. No comen. Ah, claro, tortilla de patata no coméis. Pues entonces, ¿qué unos calamares tampoco? ¿Calamares sí? Sí, a mí me encantan. Sí. ¿A ti te encantan? También. ¿La sopa? Sopa, sí. La sopa también, claro. Y también puede comer pollo, pero de marroquí. Pollo marroquí, también. Bueno, decías que también hay una alumna, ¿no? Zainab, de Marruecos, de quinto. Sí. Sí, ¿no? Estáis solamente entonces dos y luego ella de Túnez. Y su hermana. Y su hermana también. De primero. Bueno, pues es importante lo que decíamos, que sobre todo cuente contigo, ¿no? Para que le des ese calor que ella necesita y luego a vosotras que además sé que lo vais a hacer. Estoy segura que le vais a dar mucho apoyo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y por lo demás qué tal en el colegio? ¿Todo bien? ¿Estáis sí, aprendiendo bien. A tope? ¿Estáis dándolo todo, sí, Daniel? Sí. Conocimiento del medio nos dan una paliza en los exámenes. ¿En conocimiento del medio os exigen? Sí. Sí. Pero es bueno, que además este año las palabras son un poco liosas. ¿Son liosas? Sí, un poco más liosas. Y vamos ya por el tema 13. Bueno, pero tú sabes luego la gozada que es cuando seas mayor saber un montón de cosas. Claro, eso os viene muy bien. Lo que pasa es que ya no lo veis, ahora veis el esfuerzo. Bueno, ¿queréis comentar algo más antes de irnos? Que ya lo vamos a dejar aquí. ¿Queréis decir algo? Un saludo para todos, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí. Muchas gracias a Jocelyn, Laura, Zainab y Daniel. Muchas gracias, a los cuatro. Adiós, volvemos ahora. Adiós. 107.0. Programa que dentro de nada se encontrarán en nuestra página web. Qué encanto, tratar con los chicos del cole. Qué encanto, y además, hombre, no voy a decir que nunca es así, porque es verdad que siempre disfrutamos, ¿no?, con los niños, pero hoy están muy tranquilitos, ¿no? Muy bien, muy participativos, cosa que nos encanta. Y bueno, ya ponemos el broche final, que ya hoy nos hemos ganado, ¿eh? Agradeciendo a todos los profesionales, ¿verdad? Profesionales educativos de aquí de Cuarte de Huerva, que colaboran en este espacio que sin ellos sería imposible, y además animándoles a que sigan en esa línea de trabajo. Nos despedimos. 976-46-3792, esta tarde a las 5 aquí, ¿eh, Elena? Claro, adiós. Adiós.